97 y medio. A esta hora de la tarde, algo interesante. Adivínenme, adivinadores. A esta hora de la tarde, en la cabina de WOW 97 y medio, nada más y nada menos que las Miss Riff Internacional en la cabina de WOW 97 y medio. Fortuna Record, Wakanetti, y ya tú sabes quiénes son, fumando tiburón. Más bien, que me encuentre mil billetes de 100. Más bien, que el gordito me lo gane también. Más bien, en una docena de Mercedes Benz. Más bien, y un avión. Más bien, hasta un jet. Más bien, en cada provincia. Las chicas estarán este fin de semana sino ganar, nunca perder. Luciendo para las cámaras de la cáscara, para las cámaras internacionales, para las cámaras de internet. Más bien, los mejores cuerpos del verano están aquí en la cabina de WOW 97 y medio. Las Miss Riff 2009. Como tú lo ves, más bien, que la emisora suene en duro está plena. Y el se corte esa melena. Y pitito aceite que parece ballena. Una chuleta, no, si no, mamá llena. Vamos a conocerla una a una. Sube el salario. Hola, bebé, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Panamá. ¿Tu nombre y de dónde eres, por favor? Yo soy Vanessa de Perú. Vanessa de Perú, me encanta la comida de Perú. Riquísima la comida de Perú. ¿Cómo la estás pasando, Vanessa? Bien, bien, increíble. Bien. ¿Te gusta? Me encanta Panamá. La gente es muy, muy amable. El clima está bien rico. Todo eres bien preciosísima, chévere. Vanessa tiene un nulal del lado de la boca derecha, ahí arribita, que es una coquetería. Saludos a la gente que está en este momento en sintonía de WOW, por favor. Un beso grandote a todos ustedes. Y espero verlos el sábado. Claro que sí, ahí estaremos para verte, mi vida. Vamos a llevar muchos cartelones que digan, Vanessa. Viene ahora la nena de Costa Rica, ey, ¿verdad? Pura vida. Pura vida, Mae. Pura vida, Mae. Mi nombre es Kimberly Chávez. Aquí estoy. Bienvenida. Representando a mi país. Bienvenida, Kimberly. Muchas gracias. Tienes un cuerpo espectacular, gracias, un gracias. Color de piel hermoso. Ay, ¿qué tienes que decirle a todos los amigos oyentes, mi vida? Que tienen que ir para allá, para Suero, para vernos. Tienen que compartir con nosotros esa fiesta espectacular. Va a ser un show impresionante. Me imagino que viniste con todo para ver si puedes ganar el premio, ¿verdad? Aquí estamos todas bajo ese mismo título, pues bueno. Todas quieren llevarse el premio. Todo depende del jurado. Un beso bien grande para ti, mi vida. Gracias. Aquí hay una nena también, la Chama. La chama, la venezolana. ¿Cómo estás, mi vida? Bien, todo bien, chamo. Bienvenida, chama. ¿Cómo andas? Bien, gracias. ¿Chévere? A Dios. Y vino aquí pasándolo en Panamá. ¿Qué te ha parecido? ¿Todo? Sí, no todo. La gente me encanta. Hay mucha gente de Venezuela aquí, así que te puedes sentir como en casa, mi amor. Claro que sí. Cuéntame algo. ¿Viniste preparada, mi vida? ¿Muchos ejercicios, mucha dieta, mucho todo? Algo. Un cuerpo espectacular. ¿Tu nombre, chama? Mi nombre es Catherine Fuenmayor y vengo de Venezuela. Bueno, con las pilas bien puestas. Catherine. Con el mismo objetivo que todas. Perdóname, Catherine, una pregunta, mi amor. Con este cuerpazo, dime, ¿cuáles son tus pecaditos a la hora de comer? Soy una pecadora. ¿De verdad? La paso pecando. Helado, chocolate. El chocolate, mi amor. Oh, Dios. ¿Y cómo haces para conservar un cuerpo tan divino comiendo tanto chocolate? Subo el Ávila todos los días, en Caracas, subo el Ávila todos los días. ¿De verdad? Sí. Mucho, mucho training, mucha corriendo. Caminando. Y un beso entonces y un saludo para todos los oyentes. Gracias, de WOW. Gracias, besos a toda la gente de Panamá, en especial a la gente de WOW. Que venga la nena de Mar del Plata, Argentina, unos ojos preciosos como el agua. Hay como un océano en tus ojos, mi vida. Hola, Panamá, yo soy Luli, soy la Miss Riff Argentina y soy de Mar del Plata. Bienvenida a la Miss Riff Argentina, Luli. Quiero que sepan que se ve divina, hermosa. ¿Y cómo gracias. Te cuidas tú, Luli? Y yo soy guardavidas, así que mucha natación, mucha natación. De verdad, cuéntame de algo, rana. Luli, que acabo de ver en tu tobillo izquierdo derecho. ¿Qué es lo que hay allí? Una mariposita. ¿Hay una mariposa? Una mariposita traviesa. ¿Qué significa la mariposa traviesa que revolotea por todos lados? Eso significa eso. Y que esa. Encanta, y que encanta a la gente, ¿verdad? Cuidado, te atrapan en una red, Luli. Cuidado que te atrapan en una red. Mándale saludos a los oyentes de WOW 97 y medio. Besos mil para los oyentes de WOW 97 y medio. Es correcto. Yo creo que en Argentina hay una WOW por allá. A ver. Bienvenida a mi vida. Entonces, este fin de semana, ¿estás lista? La colita, bella. Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. Que venga la nena de Brasil. Va a ser hacer el intento de hablar con nosotros español. ¿Sabes hablar español? Hola, hablo mucho poquito. Tengo que hablar devagar para entender, no comprendo. No, tranquila, vamos a hablarte suavecito. Quiero que sepas que aquí en Panamá nos gusta mucho el fútbol, sobre todo el equipo de Brasil. Ronaldinho, Kaká, Cicinho, ¿qué más? Sí, Ronaldo Gaúcho. Bueno, todos, ¿te gusta el fútbol? Fútbol en Brasil es bien conmemorado, bien practicado. Le gostamos mucho de futebol, mas eu particularmente não gosto muito de futebol, não. E de voleibol de playa? Gosto de corrida, natação, artes marciais. Artes marciais, capoeira. Sim, capoeira, jiu-jitsu, muay thai. Ou seja, que esta nena pega duríssimo. Fuerte. Sim, quando necessário, sim, levo a sério. Muy a serio, practico porque gosto. Ah, perfecto. Bueno, entonces este fin de semana vamos a verte a ti en el concurso. Te deseo mucha suerte. Obrigado. Muy gracias. Un beso para todas las nenas. Y viene la panameña, papá. ¿Dónde está la pana? Mi amor. Quiero que sepas que de todas estas nenas, tú eres la que vas a tener más animación, más barra. Tienes el público completo panameño. De todas maneras, los quiero invitar para que vayan todos a rosado, porque mi barra es rosada. ¿Color rosado? Roja, ¿a cada uno tiene su color? No, yo me lo inventé. Ah, tú te inventaste tu color rosado, ok. Muy creativa. Yo me lo inventé. Qué bien. ¿Estás preparada, mi vida? Sí, todavía me sigo preparando cada vez que puedo ir. ¿Mucho gimnasio? Sí, a mi clase de boxeo ahí en Gris Ibarra, que me patrocina. Qué bien. Y Power Club. Voy con mi entrenador, el chino, que lo amo, lo adoro, me aguanta todo. ¡Ay, chino, es tu entrenador! Sí, ese es mi entrenador, lo llamo. ¡Chino, me quiero comer un helado! Y me dice, ¿qué te pasa, güey? No puede ser. está bien. Bueno, chicas, quiero que sepan de que yo voy a estar allá en la playa. Y por todos voy a gritar, por todos le voy a sacar un número 10 que voy a tener por allí. Es más, ¿por qué no fui jurado? ¿Sabes de qué no bastante? Debí ser jurado. Yo sé de esto. Chica, le deseo lo mejor. Mucha suerte a todas. Que gane la mejor. Estas nenas son espectaculares, súper extrovertidas también. Y se le están pasando muy bien aquí en Panamá. Este fin de semana será el día cero. Y ellas van a estar luciendo sus cuerpos esculturales. Summertime.